En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora de este primero de los programas especiales de Navidad. Detrás la tertulia. Ya sabéis que ayer no hubo programa, no hubo Callejón de José Manuel Escribano, pero en esta hora, en esta última hora, sí vamos a reservar unos minutitos para hablar de cine, una edición comprimida del Callejón. De ahí vamos a tener la voz de Los Condenados, El Buscador, con Martín Expósito. Pero antes de todo ello, aún vamos a finalizar la tertulia y lo vamos a hacer. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Hola, que aquí seguimos, Vamos, estamos hechos unos campeones. Nada más y nada menos que 3 horas de tertulia que han dado para mucho. ¿Y a ti te ha llamado poderosamente la atención? Pues muchas cosas. Pues mira, se han quedado varios conceptos bastante claros. Los Adán y Eva de la Biblia, si tenemos en cuenta datos científicos, resulta que eran de África, en concreto del sudeste de África. Por tanto, el Génesis empezaría hace 150.000 años. Que no hubo un diluvio, sino que hubo 3 o más. El que hacen referencia a la Biblia sería hace 5.000 años. Lo del arca de Noé, pues según las fuentes quedó varada en Turquía. Incluso en Noia, Galicia, existen referencias de posibles familiares. Egipto también ha suscitado varios debates. Uno de ellos, el de la Esfinge de Gizá, y otro, el de la pirámide de Keos. Además, Egipto es uno de los lugares donde se han hallado más vestigios arqueológicos que apoyan citas bíblicas. Lo de Salomón, pues también parece que existió. No tanto se sabe mucho sobre la reina de Saba, y lo de su hijo y lo del arca de la alianza, pues queda todavía ahí en evidencia. Herodes también reinó, y aunque era un tirano y un matarife, nos ha quedado claro que no es cierta la leyenda de que matara a los inocentes bebés. Que los esenios no tuvieron nada que ver con Jesús, aunque los manuscritos del Mar Muerto, pues son textos muy apreciados. Que Caifás también es personaje real y que, aunque encontraron su tumba, por lo visto ha quedado la duda de que igual se convirtió al cristianismo. Algo de unos clavos, de Cristo, que la gente esté ahí muy atenta. Y una de las principales conclusiones, lo siento por los más creyentes, la Biblia no es un solo libro, sino un conjunto de muchos libros. Y para terminar, pues quiero hacerlo con una frase que utilizamos muy a menudo y cuyo origen es bíblico. En Timoteo capítulo 6, versículo 9, dicen: el dinero es la raíz de todos los males. Y para finalizar este especial de Silvia, todas esas cosas de las que hemos hablado durante 3 horas, o gran parte de esas cosas, la conocemos y las conocemos gracias a la arqueología bíblica. Y ahora en Mujeres con Historia nos vas a presentar a una de las pioneras en este campo de la búsqueda histórica. Así es, pues Kathleen Kenyon, ella estuvo investigando sobre el rey David y sus vestigios arqueológicos. Pues vamos a escucharte. Mujeres con Historia. Cuando leemos la Biblia, solemos descubrir algún párrafo, algún dato que suscite nuestro interés. Sabemos que los textos y relatos del libro revelado por Dios siempre han sido susceptibles de múltiples interpretaciones. Algunos son partidarios de creer literalmente lo que allí se expone, y otros, en cambio, se cuestionan lo que se describe. Los arqueólogos, y en especial los dedicados a la arqueología bíblica, han intentado dar luz a ciertos hechos históricos que se narran en el Antiguo y Nuevo Testamento gracias a su trabajo de campo. De ese modo, en ocasiones constataron que las pruebas arqueológicas que estudiaban daban credibilidad al relato bíblico. El problema surgía cuando el análisis demostraba todo lo contrario y alejaba años o incluso siglos la datación expuesta en la Biblia. Si esto último sucedía, a veces los arqueólogos se encontraban con enconados enemigos ultraortodoxos que desprestigiaban la labor realizada y los catalogaban de herejes descreídos que solo deseaban hundir la religión cristiana. Además, a los extremistas religiosos no les costaba ningún trabajo encontrar apoyo científico que avalara lo descrito en el libro sagrado. En consecuencia, el debate se trasladaba a un enfrentamiento entre arqueólogos discutiendo si su trabajo era correcto o no, o si sus datos eran los válidos, y los hechos históricos narrados en la Biblia no perdían valor. Kathleen Kenyon fue una de las arqueólogas que intentó encontrar pruebas de lo que contaba la tradición bíblica. Había nacido el 5 de enero de 1906 en un frío día de invierno en Inglaterra. Desde pequeña estuvo rodeada por muestras y piezas originales de muchas partes del mundo. Y es que la niña era una auténtica privilegiada, ya que su padre, Sir Frederick Kenyon, fue el director del British Museum, donde se albergaban algunos de los tesoros más importantes de la historia. Cuando recorría las salas del museo, sentía fascinación. Todo reclamaba su atención, especialmente las piezas pequeñas. Estas suponían, a pesar de su mal estado o menor tamaño, una revelación, porque la mayoría provenían de los lugares más recónditos y antiguos, y la información que aportaban cuando se analizaban no tenía parangón. Kathleen enseguida tuvo claro que esa iba a ser su profesión. Sería una de aquellas personas que contribuirían a llenar las salas de los museos del mundo con los maravillosos hallazgos que iba a encontrar. Sí, decididamente quería ser arqueóloga. Primero, se graduó en el Colegio Somerville de Oxford y cuando acabó su formación en 1929, hizo sus primeras prácticas en las excavaciones del Gran Zimbabue, dirigidas por Gertrude Catton Thompson. Sin embargo, quien influirá en su metódica forma de trabajar fue su siguiente jefe, Sir Mortimer Wheeler. Sir Mortimer era inglés como ella y estaba considerado un excelente investigador arqueológico en su época gracias a que desarrolló un novedoso método de excavación denominado excavación estratigráfica. Wheeler se convirtió en pionero de la estratigrafía arqueológica, que consistía en dividir el terreno en cuadrículas para estudiar con cuidado la superposición de capas o estratos de la tierra correspondientes al terreno donde se estaba realizando el trabajo de campo. El objetivo final era lograr determinar la edad de cada capa de tierra y, a su vez, si se encontraba algún objeto enterrado en ella, establecer de ese modo su antigüedad. Kathleen destacó como su alumna aventajada y en todos los proyectos que llevó a cabo utilizó el mismo método que el maestro. En 1930 participó en las excavaciones de la ciudad romana de Verolamium, actual St. Albans en Inglaterra, y 6 años más tarde colaboró en el yacimiento de la muralla judía de Leicester. El trabajo de Kathleen estaba muy bien considerado por sus compañeros y no dudaron en elegirla como directora del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, cargo que ocuparía hasta 1946. Después decidió trasladarse a Sabrata, una ciudad a 60 kilómetros de Trípoli, la capital de Libia, donde ayudó a datar mejor los restos de la antigua ciudad del Imperio Romano, en concreto, la Muralla Púnica. Sin embargo, su trabajo más delicado tuvo lugar en Jericó, ciudad cisjordana, asita en el territorio palestino, a 25 kilómetros de Israel. Existía una controversia en la fecha posible de la caída de Jericó. La Biblia relacionaba este hecho con el rey Josué, quien destruyó la ciudad, provocando un fuego devastador. Los más ortodoxos situaban el suceso en 1407 a.C. El arqueólogo inglés John Garstan estuvo dirigiendo excavaciones en Jericó entre 1930 y 1936 y llegó a la conclusión que la ciudad había sido destruida poco antes de 1400 a.C. Sin embargo, la revolución llegó de la mano de Kathleen Kenyon cuando, entre 1952 y 1958, se desplazó a la zona. Llevaba consigo una tecnología punta para la época que incluía el uso del carbono 14. La inglesa dividió el terreno en cuadrículas al estilo Wheeler Kenyon para estudiar con meticulosidad las capas y estratos de tierra. De esta forma pretendía, según sus palabras, que el yacimiento le proporcionara la información necesaria para poder confeccionar la historia independientemente de lo que dijeran las fuentes escritas, en este caso, la Biblia. Si al concluir el trabajo coincidían, perfecto. La arqueología confirmaría los puestos en la Biblia sobre la caída de Jericó. Empero, si no era así, estaba claro que las pruebas indicarían que el relato del Antiguo Testamento no era correcto. Sabía que se la jugaba, pero Kenyon, ante todo, tenía un espíritu científico. Dató las etapas de poblamiento de la ciudad de Jericó en la Edad de Bronce en 4 grandes bloques. La información que pudo socavar fue que el momento donde se reflejaban la tierra, la destrucción y el terrible incendio que asoló la ciudad de Jericó se tenía que situar en torno a 1550 a.C., lo que relacionaba la ciudad con las guerras que tuvieron lugar entre egipcios e hipsos, correspondiente al Bronce Medio de 1800 a 1550 a.C. Por tanto, la aparición de Josué, supuesto causante de la destrucción datada en 1407, correspondía al Bronce Reciente, cuando la ciudad estaba prácticamente despoblada. El escepticismo al trabajo de Catlin se hizo patente. Su mayor detractor fue Brian G. Wood, defensor a ultranza de la literalidad de la Biblia. Él se basó en un análisis realizado por el British Museum con carbono 14 a un trozo de carbón vegetal encontrado en el yacimiento, que confirmaba la datación de la destrucción de Jericó en 1410 a.C. Ante la relevancia del hecho, se pidió que el British Museum revisara su estudio. Actualmente, se utilizan varios laboratorios para cotejar el resultado de los ensayos con carbono 14, pero en esa fecha solo se encargó el trabajo a uno de ellos. Para resolver el misterio, tomaron más muestras y realizaron el análisis en varios laboratorios, certificando que la fecha dada por Kenyon era la adecuada y que anteriormente los instrumentos estaban mal calibrados. La comunidad científica, en su gran mayoría, aceptó la información aportada por Carlin como la más fidedigna. No obstante, Wood siguió empecinado en mantener su dato original de 1407 o, a lo sumo, 1410, ignorando por completo cualquier estudio arqueológico que afirmara lo contrario. Después de Jericó, hizo excavaciones en Jerusalén buscando la ciudad de David. Y a este respecto comentaba: para muchas personas parece extraordinario que David todavía permanezca desconocido fuera del Antiguo Testamento o de fuentes literarias derivadas directamente de él. Ninguna inscripción extrabíblica de Palestina o de ningún otro país vecino ha sido encontrada hasta ahora haciendo referencia. Esta afirmación volvía a poner en entredicho lo expuesto en la Biblia, si no conseguía hallar evidencias arqueológicas de la existencia de David. Al final, Catlin encontró los muros jebuseos y davídicos de la antigua Jerusalén y demostró que los restos de las fortificaciones, que antes se pensaban que eran del tiempo de David, en realidad fueron construidas por Nehemías. De nuevo, sus datos arqueológicos contradecían lo que se exponía en las narraciones bíblicas. No me extraña que los ultrarreligiosos se pusieran a la defensiva en cuanto se enteraban de una nueva investigación dirigida por Miss Kenyon. La inglesa también se especializó en la cultura del Neolítico y ayudó a datar la ocupación de la cultura Natufián al final de la era glaciar cerca del río Jordán. Los Natufians fueron de los primeros pueblos en crear asentamientos permanentes en zonas fértiles donde disponían de agua y comida. Por su esmerado trabajo, se convirtió en la primera mujer en presidir la prestigiosa Academia Arqueológica de Oxford. Y en 1962 la nombraron decano del Colegio St. Hugh de Oxford. En 1973, cuando se jubiló, le concedieron el título de Dame Commander of the British Empire, o lo que es lo mismo, Dama Comandante del Imperio Británico. 5 años más tarde fallecería en su tierra natal, y hoy en día los estudios y conclusiones de los yacimientos arqueológicos en los que estuvo trabajando siguen teniendo validez en el mundo académico. Muchos arqueólogos han seguido sus pasos y utilizan el método Wheeler-Kenyon como uno de los más fiables. En el 2003, para homenajear su encomiable labor, la Escuela Británica de Jerusalén fue bautizada con su nombre. Y gracias a profesionales como Kathleen Kenyon, conseguimos averiguar qué pasó hace siglos, porque ellos saben transmitir los datos y la información que se esconde bajo tierra, esperando algún día a ser descubiertos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Buscador. Martín Espósito, muy buenas noches. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad a todos. ¿Qué tal el día? ¿Qué muy tal bien. La noche de ayer? Muy bien, muy bien. Nada, tranquilitos. Sí, hemos aprovechado para descansar. ¿Cómo es una feliz Navidad sábado en clave digital? Pues con muchos dispositivos. Sí. Ya en casa, de hecho, ya no soy yo el dueño. He perdido la propiedad de ciertos aparatos tecnológicos. Habría que ver cómo ha evolucionado el mundo de las felicitaciones en tan poco tiempo. ¿Cómo se mandan Christmas? La forma clásica, los Christmas de toda la vida. Este año después llegan... el mail. Pasa que no acabó del todo, yo creo, con el Christmas clásico, pero ya el SMS fue... Ahora hay una evolución. Pero ahora la evolución WhatsApp. Es el WhatsApp, claro. Que encima tiene la posibilidad, primero, que cuesta mucho menos dinero, porque puedes... Ya no se te convierte en MMS, que ya cuesta un dinero. Puedes añadir... Es hacer la extensión imágenes, que tú quieras, imágenes, emoticones, sonido, claro. Bueno, vídeo. Jolines. Efectivamente. Y pensábamos que lo del SMS era el fin del mundo ya no se iba a ir más lejos, ¿eh? Nada. Madre mía, y lo del WhatsApp seguramente dentro de 2 años será para historia. No bueno, sé por qué cambiará, ¿eh? Tiene que aumentar, claro, pues soluciones que incluyan la videollamada, que ya las hay, pero el ancho de banda todavía... Pero a la gente le apetece la videollamada, yo creo que triunfa, y ha triunfado en lo digital, aquello que tiene un uso que a la gente le gusta. Yo no sé hasta que sea fácil, claro, fácil y barato, porque, bueno, ¿qué más da? Yo me grabo saludándote, hola, ¿qué tal? Te mando un beso. Y pero si es fácil hacerlo... Pero fíjate, yo creo que la videollamada... Sí, pero es mucho más sencillo que ponerte a escribir. Sí, pero yo creo que funciona todavía el chat con imagen y eso va a seguir funcionando porque además están las manos sueltas, que mucha gente que hace contacto de chat pues necesita tener las manos sueltas, ¿no? Entonces yo no sé si con el móvil va a pasar eso. Hay gente que tiene la mano muy suelta. No, las manos sueltas para tocarte cosas, digo yo. Claro, sí. Efectivamente. Bueno, venga, vamos allá. ¿Has comprado esa prenda roja para...? No. No uso ropa interior. Vamos a... En el buscador, yo me pongo a buscar y no encuentro nada, claro. No toques por aquí, ¿eh? Vamos a hacer una agenda, una mezcla de buscador, agenda rara. Vamos a hablar del crowdfunding, qué es el crowdfunding y qué es lo que se escucha en la red estas navidades, temas de lo más escuchado. Y para hablar de crowdfunding, vamos a confrontarlo con crowdsourcing. Carlos Jim, por ejemplo, busca colaboración para el desarrollo de su producto, como hace Google, dice yo quiero desarrollar este producto, pero os lo dejo en vuestra mano para que lo mejoréis. Voy a hacer una canción, pero vosotros escogéis y la mejoráis. Y vais a formar parte como autores de esta canción, con lo cual, si esta canción triunfa, parte va a ser para vosotros. Ese sería el crowdsourcing. ¿El crowdfunding? Bueno, pues hay un artista que solicita una donación en masa, una financiación colectiva. Voy a sacar un disco y necesito ayuda para, por ejemplo, publicar y sacar copias, tiras de CDs. Esto fue algo que no es nuevo, que se puso en marcha, por ejemplo, en 1997. Marillion, sus fans, los fans de este grupo, costearon la gira del grupo en 1997. En cine se menciona Demain la Veil, una película francesa, en 2004. En España hay varios casos. De hecho, esta noche, antes de comenzar el programa, le hemos llamado por teléfono a alguien que estuvo con nosotros a comienzos de año, Willy Naves, porque tiene entre manos un proyecto de crowdfunding, así que mejor que nos explique él qué es el crowdfunding. Bueno, pues feliz Navidad, Willy. Buenas, feliz Navidad. Estuviste con nosotros a comienzos de año, casi casi, en Gijón, actuando en directo en La Rosa de los Vientos. Y hoy de nuevo, casi para finalizar el año, regresas a La Rosa de los Vientos con buenas noticias y a este buscador para explicarnos qué es eso del crowdfunding. ¿Qué tiene que ver con Willy Naves? Pues ahora mismo me encuentro intentando la financiación de mi nuevo disco, que vamos a grabar pues a finales de enero, principios de febrero, para que salga en primavera. Y como siempre he estado un poco ahí encima de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de financiación de la industria musical y demás, me he decidido a intentar esto, financiar mi disco, más bien una parte de ese disco, la que serían las copias físicas y la edición propia del CD, mediante este método que aquí en España es bastante novedoso. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cómo vamos a poder formar parte de tu disco? Pues a través de la plataforma Lánzanos, en lánzanos.com, podéis buscar el proyecto de disco de Willy Naves, y ahí pues a través de una serie de recompensas la gente puede aportar dinero. El crowdfunding consiste en un sistema de micromecenazgo, es decir, la gente sería todo el mundo productor del disco, podrían aportar desde 5 euros a... en adelante. Uh-huh. Y sería pues comprando el disco de manera anticipada, intentando pues eso, comprar un concierto acústico en tu casa, entradas para conciertos, y es un poco romperse la cabeza e intentar hacer algo novedoso. Uh-huh. Es decir, que no solo es donar, no solo invertir, dejar ahí el dinero, sino que hay algo a cambio, hay una recompensa. Eso a mí es lo que al final me ha decidido hacerlo, porque soy un poco reacio al tema de donación y demás sin que haya nada a cambio. Y yo creo que cuando conocí esto del crowdfunding, que lo conocí a través de Jero Romero, de el Xandy Driver, uh-huh, que además él me ha asesorado mucho y me ha ayudado mucho a tomar la decisión de echarme para adelante, lo que me gusta es eso, es que en realidad la gente está financiando un proyecto, ya sea en este caso mi disco, un proyecto cultural, pero en realidad lo que está haciendo es adquirir una parte de esa cultura, ya sea bien en formato CD, formato LP, entradas de conciertos, merchandising. Entonces, en cierto modo, aparte de estar financiando, estás adquiriendo ya esa obra, que también adquiere mayor repercusión. Uh-huh, uh-huh. Adelántanos un poquito de ese trabajo nuevo. ¿Con quién estás trabajando? ¿Músicos? Que yo sé que estás trabajando con... ¿Te has rodeado de buena gente? Pues la verdad que estoy muy contento. El disco lo va a producir Sel Pereda, que es un músico asturiano muy, muy conocido a nivel nacional. Pues ha participado pues desde discos con Enrique Bunbury a sus proyectos más personales, que es Lucas 15, y ser guitarrista y coproductor de Nacho Vegas. Uh-huh. El músico también así más de moda ahora en Asturias. Sí, sí, le encanta aquí a Bruno ambos. Bueno, pues estaremos muy atentos también a tu página, ¿no? Ahí está toda la información en Willy Naves. Sí, en mi web, en willynaves.com, está, uh-huh, toda la información, y del mismo modo, pues como siempre, a través de Twitter y Facebook, que soy un usuario muy activo, como tú bien sabes, uh-huh, pues mantengo informada a la gente de cómo va el proceso de crowdfunding y a ver qué tal va la cosa. Bueno, pues muchas gracias por atendernos justo un día como hoy, el día de Navidad, y... quedamos emplazados a que nos cuentes un poco más del disco y que podamos escuchar cómo suena ese nuevo trabajo. Por supuesto, será un placer, Martín. Feliz salida y entrada de año también. Aprovechamos ya. Efectivamente. Que tengas un gran 2012. Igualmente para todos. Un saludo. Claro, claro, ya había que felicitar el año porque ya el siguiente programa ya es, sí, en enero. Pues nada, ahí está el caso de Willy Naves. Había muy, otro caso también. Muy majo, muy querido por el programa, y que le deseamos, uh-huh, también un excelente año de en lo personal y en lo profesional como artista, ¿no? A ver si este año nos volvemos a ver. Ojalá. El caso LiveShare es algo parecido también, lo he traído a colación por este tema del crowdfunding, porque es una empresa valenciana que ya ha llevado a cabo varios proyectos, entre ellos uno reciente hace un par de meses, en el que el público se convertía en accionista de los conciertos. Cada directo contaba con un número de acciones y esas acciones incluían la entrada y el derecho a los beneficios del espectáculo. Tú comprabas la acción, comprabas tu asiento, comprabas tu entrada, y si ese espectáculo se llenaba, con lo cual cubrías gastos, pues retornaba la inversión o parte de la inversión en función, uh-huh, de lo que hubieras invertido. Es otra forma también de crowdfunding, el caso de LiveShare. Cosas de aquí, porque en el concierto también, si hay 2.000, 3.000, 4.000 personas, colocar un cartel de publicidad cuesta un dinero. Es decir, no solamente hay un bar también que genera un dinero, uh-huh, es decir, que incluso hasta si fuera muy bien el concierto y si alguien moviera extraordinariamente bien eso, hasta el que pagó la entrada va a recibir más dinero, incluso podría llegar a recibir más dinero si luego hay unos derechos de televisión, un disco que se edita a partir de ese concierto. Caray, pues es una buena idea. Lo que pasa es que limitan el número de acciones, claro, tiene un coste que es el que cubre realmente la productora, y luego hay una parte que es la que colabora la gente, y eso sí que está limitado. Pero en cualquier caso es otra solución más ante la crisis. Oye, pues mira, hay que agudizar el ingenio y la gente lo saca a relucir. Y bueno, ya para terminar, concluimos con un poco de música. Te he traído un poquito de música, Bruno, y a los oyentes también, ya que estamos en Navidad. Pues un Happy Christmas especial. Feliz Navidad en irlandés. Se llama Lasair Fiona. No sé si tiene que ver con Shrek, Lasair Fiona. Irlandesa, tiene una voz bonita, no suena mal. Está en el álbum Celtic Christmas. Me bringla tífi gríð na nála en usna kína virfadó. Fijaos lo que ha dicho, ¿no? ¿Os habéis quedado con ello? Bueno, Happy Christmas, que viene a ser Nolaik Van. Bueno, está bien de vez en cuando escuchar otros idiomas, canciones en otros idiomas. Pues nada, ha colaborado con Sinéad O'Connor, entre otros artistas, tiene dos álbumes publicados y hay más información en aransinger.com. A continuación, pues un clásico de Navidad, Mariah Carey, junto a John Legend. Esto es When Christmas Comes. Suena el tema con Justin Bieber, también, pero ese ya está muy escuchado. Mariah Carey, como que lo de innovar no es lo suyo, ¿no? No, el tema tampoco es nuevo. Ya. Si a alguien le sonaba nuevo, no. Esto se publicó ya en 2010, Merry Christmas to You, y en esta ocasión la única novedad es que aparece junto a John Legend. No está mal el dúo, el tema suena bien. A mí el que más me ha gustado de estas Navidades, o uno, porque me han gustado dos, los vamos a escuchar a continuación, seguidos. El que más me ha gustado, Michael Bublé, me ha gustado el disco que ha sacado por estas Navidades. Y este tema en especial, con las Pupini Sisters. Are you ready to sing a little jingle bell? Esto es Jingle Bell. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Pues clásicos entre los clásicos. Bueno, con un ritmillo animado para estas horas de la madrugada, ¿verdad? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Uno, vengo arriba. Estás compensando la música que he puesto y los villancicos que he puesto yo en las horas anteriores. Sí. Es que yo ya lo sabía y entonces me he traído... A ver, no iba a traer a Bumburi, si ya ha sonado. Pero sí que te he traído... También. Un Christmas. Oye, que lo ha mencionado Willy, también ha sonado. Pues eso, un villancico de Navidad. Pues ¿cómo no va a ser un villancico de Navidad? Idénticos... mismos planes, idénticas estrategias, y siempre es exactamente lo mismo. Ahora escuchamos una ¿no? nueva canción. O Losing My Religion de Rain. La Navidad lo único que hace es descreerte, ¿no? Ahora escuchamos una nueva canción de Navidad. Ahora la escuchamos. Ha sonado estas semanas porque se presentó hace muy poquito el sencillo, pero antes tenemos a The Killers y este tema suena muy bien. The Cowboys Christmas Ball también es un clásico, no es novedad. Pues aquí están los estadounidenses sonando ya, que por quinto año consecutivo publican un tema inédito suyo. Como decimos, no es suyo. Inédito en su interpretación. Efectivamente, pero que aprovechan las Navidades para sacar siempre un tema navideño. En este caso, la versión de The Cowboys Christmas Ball, The Killers. Y no vamos a traducir, ¿no? Eso de la bola del cowboy. No. Sí, podemos mencionar que los beneficios se destinan a la lucha contra el SIDA de este sencillo de The Killers, que ya está sonando mucho en la red. The Cowboys Christmas Ball, que da paso, atención a lo que decíamos, una canción de Navidad especial, la de Serrat y Sabina. En la letra no tiene desperdicio, no dan puntadas sin hilo. No es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un zulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír? Si me da por llorar. Corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quién paga, quién cobra, quién hace vudú. Por aquí está el mano a mano. ¿Quién satura el cubo de basura de tu cotillón? Serrat y Sabina, que anuncian gira, nuevo trabajo, Cuenta conmigo y gira, gira. El álbum se llamará La Orquesta del Titanic, en el que ha intervenido Javier Limón como productor y, como decimos, que dará lugar a una gira, no solo por España, sino también por Latinoamérica. Y yo me marcho. Me marcho con castañuelas, no, con un burrito sabanero. Burrito sabanero, buen camino de Belén. Se pega, yo no digo más. Esta ha sido la banda sonora en mi casa. Con coreografía incluida. Camino de Belén. Si me ven, si me ven. Bueno, pues me voy camino de Belén o... Sí, voy camino de Belén, sí, me está esperando sí, Belén. Sí, exacto, exacto. Feliz salida y entrada de año a todos. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y tiempo para La Voz de los Condenados. Para recordar una de las emisiones de La Voz de los Condenados. Hablaba de un personaje, pero en general de muchísimos, de las miles y miles de personas que duermen en la calle, que por ejemplo durmieron ayer en la calle. Los indigentes, a través de uno de ellos, nos conviene formularnos preguntas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué han llegado a esa situación? La voz de los condenados. Die Nacht öffnet ihren Schoß. La Alcaldía de Madrid propuso hace unos meses que se elabore una ley nacional que impida a los indigentes dormir en las calles. Según se aseguró, el objetivo era que los sin techo estén en albergues y estén obligados a pernoctar en lugares habilitados para ellos. Según Ruiz Gallardón, la sociedad es indiferente ante el problema y que la norma que propone, dijo, tiene por objeto velar por la salud de los indigentes. Irgendwann, irgendwer mich liebt. inmediato surgieron voces críticas, muy críticas. Gallardón respondió que el objetivo no era hacer el problema invisible limpiando el aspecto de la ciudad, ni multar a los vagabundos, ni recluirlos forzosamente en centros de atención, en albergues, pese a que la intención anunciada era obligar a esos indigentes, obligarlos a dormir en centros de atención. Entre las primeras quejas ante el anuncio efectuado cabe destacar la que efectuó la Federación de Entidades de Apoyo a Personas sin Hogar. La organización se mostró alarmada por el proyecto. Según la federación, el anuncio desvela un preocupante desconocimiento sobre la realidad social que afecta a las personas sin hogar, así como al enorme entramado de causas que provocan que un ser humano haya decidido vivir en la calle. En de que se hiciera público el anuncio, los recortes presupuestarios del año 2012 afectaron especialmente a las organizaciones que se dedican a la ayuda a las personas sin techo. Las ONGs dedicadas a este apoyo han perdido el 27% del dinero que recibían hace tan solo un año. Los trabajadores de estos centros denuncian que no se facilitan las herramientas necesarias para ayudar a salir de su situación a quienes viven en la calle. Solo en Madrid, más de 3.500 personas lo hacen debajo de puentes, en portales, en cajeros automáticos. Si sumamos lo que aquellos que lo hacen, por ejemplo, dentro de túneles de metro o de edificios abandonados, la cifra es mucho mayor. Hablamos de un caso, su nombre, Miguel Fuster. Y sirvan estas palabras, estos minutos de radio, como homenaje a él y a todos los que han sufrido experiencias como la suya. 15 años en la calle, abandonado por la suerte, abandonado por el destino, pero jamás abandonado por la fuerza de las palabras, ni por la sensibilidad, ni por el dolor. En los años 60 y 70 fue un dibujante de éxito, formaba parte del equipo de la mítica editorial Bruguera. Sus creaciones artísticas eran admiradas en todo el mundo, pero al cabo de un tiempo dejó de oírse hablar de él. Vivía en la calle, no eligió su situación. La fatalidad le dejó sin techo, la traición y el desamor, y el no ser capaz de cerrar esa puerta de un pasado que le llevó primero a la depresión y luego al alcohol. Hoy, al fin, libre de la calle, recuerda aquellos momentos, reclama dignidad y comprensión, escuchar y no girar la cabeza para no ver lo que nos incomoda. Dice sobre él y los que vivían como él: con todas las esperanzas hundidas arrastro un pasado que murió y me niego a sepultar, sabiendo que hace años se detuvo el último verano de mi vida. Lo único en lo que confiaba era en mi propio coraje, que siempre aparecía para recordarme que yo no me iba a rendir, pese a que cada día que pasa nos vamos diciendo adiós a nosotros mismos. Y continúa: jamás hallaremos la llave que cierra la puerta del desconsuelo. Buscamos desesperados cualquier lugar donde se pueda comprar el olvido. Me hicieron creer que yo era Dios. Confié demasiado en mis fuerzas. Renunciaba demasiado a mí mismo para hacer lo que otros deseaban. Luego las ilusiones se fueron rodando por las alcantarillas. Grité al viento la blasfemia del desesperado que, sintiéndose inocente, se encuentra en la cárcel de pronto y sin remedio. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial. Fuster no eligió su destino, fue arrastrado a la calle, pero si reclama algo es en dignidad. Dignidad para los que, estando ahí, tienen un nombre, una identidad, un dolor y, sobre todo, algo que enseñarnos. Enseñarnos que es nuestra sociedad, con su competencia entre los individuos, con su falta de valores, con el desprecio al que sufre, abrazando al otro cuando todo va bien, arrojándolo todo cuando va mal. Tras 15 años en la calle, la Fundación Arrels de Barcelona le ayudó a recuperar su vida. Ahora el dibujante, el mito, magnífico dibujante vive bajo un techo, con más cosas que enseñar y contar que la mayoría de los mortales intenta de nuevo volver a vivir de su arte, de sus dibujos, del manejo del lápiz. Un libro en donde cuenta su historia, una novela gráfica, un libro de obligada lectura y visión, con sus dibujos y su prosa educativa, como solo las palabras más duras puede serlo, la obra Miguel, 15 años en la calle, llorarás donde nadie te vea, nos muestra una realidad pavorosa, una realidad que algunos se empeñan en criminalizar y vulgarizar. Cualquier sueño se puede convertir en una pesadilla, recuerda Miguel. Puede ocurrirle a cualquiera que viva en el delgado filo entre el cielo y el infierno. Como maneras de estallar, sucesos que no nos dejan de salpicar. La propuesta del Ayuntamiento de Madrid no era nueva en realidad. La idea de dejar las calles limpias en elementos incómodos social y visualmente nació en la época en la que en Estados Unidos gobernaba Ronald Reagan. Entonces, sobre la Casa Blanca, había un laboratorio de ideas que tenía un gran peso, una gran fuerza. Generaban ideas para ponerse en práctica. Se trataba del Instituto Manhattan, dirigido por antiguos responsables de los servicios de inteligencia. Al proyecto contra los indigentes, contra los sin techos, se le llamó Tolerancia Cero. Y hablaba sobre personajes que son inocentes, como Miguel Fuster, el caso del que hemos hablado. Él decía, he pasado 15 años en la calle, desposeído de todo, sin tan siquiera una cueva para refugiarme, como tienen los animales, convertido en una ruina. Raído por los recuerdos, hace tiempo que dejé de mortificarme si soy culpable o inocente, pero lo único que no pudieron quitarme es mi obsesión por ser libre, la vergüenza y el miedo. Palabra de Miguel Fuster, palabra de un hombre que lloró donde nadie le veía, palabra de un hombre que estaba en la calle por culpa de todo el mundo. Los últimos datos indican que las personas sin hogar crecen año tras año, que crecen como consecuencia de la crisis, pero en los años de bonanza, 2002, 2003, 2004, 2005, crecían al mismo ritmo que la actual. Ahora hay 20.000 personas que reciben asistencia en centros para personas sin hogar. Son mucho menos de la mitad de los que realmente son, pero son más del doble que hace 10 años. Y no solo es la falta del dinero, es la falta de muchos valores de la sociedad, el frío del alma, el veneno de las enfermedades del mundo, el alcohol, el abandono, las expectativas no cumplidas y la dejadez de las administraciones. El 75% de la ayuda que reciben los sin techo es privada y más de la mitad de quienes se dedican a ayudarles son voluntarios. Aunque evidentemente la situación actual de crisis incide en el agravamiento del problema. Según la ONG Boa Vida, el perfil tradicional del sin techo se ha modificado. Pasa de ser el de un hombre de edad avanzada, soltero, con problemas de alcohol y de origen desfavorecido, a ser también víctima de la crisis. Premio Nobel español se equivocaba rotundamente cuando decía que la filosofía del vagabundo se apoya en la no necesidad de nada y el buen talante de aceptarla sin queja alguna. Fela se equivocaba porque la verdad estaba mucho más cerca de lo que dice Miguel Fuster. Es una condena interminable, esperando una sola mirada que me devuelva mi condición de hombre, ya que ni yo mismo sé si soy un ser deshumanizado, una grieta a esquivar en el asfalto o una sombra amordazada. Porque los que no tenemos absolutamente nada, esclavos de la esperanza de una piadosa limosna, en cuanto nos hayamos recuperado de la humillación sufrida, cada vez más heridos, hundidos y avergonzados, estamos condenados sin remedio, otra vez, a volver a estirar la mano. Y son cada año un 10% más. En Nueva York son más de 100.000. La ciudad del mundo con más gente sin techo es la más rica y la que más pobres tiene. Y no es casualidad, es la moraleja, es la explicación a todo. Servidor de nadie, En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Ya os lo comentamos la pasada semana, como no teníamos el sábado por la noche programa, ha sido Nochebuena, hoy sí, día de Navidad. Con José Manuel Escribano repasamos algunas cositas del año que se nos escapa. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y felices Pascuas a todos. Igualmente. Tú y yo somos de las que lo sufrimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Da mucha felicidad juntarse con toda la familia, incluido la política. Sí. En fin, los niños, los viejos, los jóvenes. Es muy bonito esto. Ya fin de año es otra cosa, ¿verdad? Sí, hombre. Es laica, ¿no? Luego ahora dirán, ya está el anticristo este. No, pero es que es verdad. Es otro tipo de fiesta, efectivamente. Claro que sí. Sí. Además, rompe más. Es una forma de romper con lo malo de un año y esperar bueno. En Nochebuena, en Navidad, se acuerda uno de los seres que se han ido. En fin, tiene, la verdad, tiene dos o tres connotaciones que casi le amargan a uno la fiesta. Pero, en fin, aquí estamos, Bruno. ¿Y con una portada? Pues sí. Como siempre, el topo. Hay un topo en la cúpula del servicio secreto. Lleva ahí desde hace años. Necesito que hagas algo. Da por hecho que están vigilando. Las cosas no son lo que parecen. Moscú ha infiltrado a un topo. Es uno de cinco hombres. Mató a nuestro hombre en Estambul. Ahora es el momento. Los servicios de inteligencia siguen siendo un auténtico filón para el cine, al igual que los servicios de inteligencia, pero si algunos son un filón, los que más los rusos, ¿eh? Efectivamente. Son más malos, hombre, dirías. Claro, claro, estamos todavía viviendo en las páginas del libro de Le Carré y en las imágenes de la película, pues auténticamente la Guerra Fría, el topo. Dirigida por Thomas Alfredson, el director de Déjame Entrar, un director europeo, pero que ahora trabaja en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y ojo a este reparto, Gary Oldman, Colin Firth, John Hart, Mark Strong, Sharon Hinds y el mismo John Le Carré, que aparece en un papel secundario un momentito porque se ha querido dar el homenaje, el autor de la novela, Calderero, sastre, soldado, espía, que es el título original. El topo fue una serie de televisión también muy celebrada y ahora es una película realmente interesante, realmente importante. No muy fácil, porque tanto la estructura de la novela como la película que la ha respetado, pues es una estructura parcelada, la acción va para atrás y para adelante, aparece el distinto punto de vista de los personajes, es como una especie de puzzle que hay que ir construyendo poquito a poco, pero la inteligencia del espectador y sobre todo también la inteligencia con que la película está trazada, yo creo que da la posibilidad de que al final uno se entere de esta trama difícil, enrevesada, una trama de espionaje, una película que es actual, aunque hace muchos años que ha pasado lo que se supone que era la acción de la película. Y que ha sido la última de las portadas del año en el Callejón de José Manuel Escribano, una película digna de estar ahí, desde luego. Sin duda ninguna. Vamos con, no la actualidad, bueno, sí, en cierto modo, en cierto modo. Es actualidad, se acaba el año, hay que repasar los datos. Los datos que proporciona el Ministerio de Cultura en relación al mundo del cine. Sí, pero no va a ser que no. Los datos del Ministerio de Cultura están cerrados a 30 de junio. A mí esto me parece auténticamente escandaloso, Bruno, te lo digo de verdad. ¿Cómo es posible que los datos oficiales de la taquilla, que está totalmente informatizada, automatizada, no estén actualizados, por lo menos ¿qué te voy a decir yo? A primero de diciembre, por lo menos, ¿no? Bueno, pues no. Entonces, naturalmente son datos que proceden de fuentes privadas y también estimaciones, con lo cual, hombre, puede haber algún margen para el error. Pero creo que hemos cerrado el año, o cerramos el año la semana que viene, con 750 cines que tienen 3.800 pantallas. El año pasado había 860 con 4.080, es decir que sigue un poquito este descenso en cuanto a los cines, los edificios y el número de pantallas que albergan. El conjunto de la taquilla española a estas alturas se coloca o se va a colocar a final de año cerca de los 650 millones de euros, de los que algo más de 90 corresponderán al cine español. El año pasado fueron 662, prácticamente lo mismo, un pelín más, y solamente 80 millones eran del cine español, de manera que ha subido en 10 millones, lo cual va a incrementar la cuota de pantalla. En el 2010 fue del 12,5 aproximadamente, en el 2011 estará cerca del 14%. De cada 100 entradas que se han vendido en España, prácticamente 14 han sido para ver películas españolas. Se han estrenado 416 películas, de las que 102 aproximadamente, digo aproximadamente porque siempre hay estrenos por ahí que no se recogen porque son estrenos muy fugaces, de menos de una semana. 100 películas, 101, 102. Las películas más taquilleras del año van a ser la primera de todas, la saga Crepúsculo, Amanecer, la primera parte, pues 19,5 millones de euros, y seguirá en el 2012, con lo cual va a rebasar ampliamente los 20. En segundo lugar está Torrente, la película española más vista, más taquillera. Torrente 4, Lethal Crisis, del orden de los 19 millones de euros, que no está nada mal para las películas de Torrente. Seguramente es lo que él se esperaba, pero a mí cada vez me sorprende. Cada una de las películas de Torrente me sorprende igual. En tercer lugar, Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, 18,5 millones. Después, Las Aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, 18 millones. Puede que todavía se esté viendo en alguna sala y llegará ya enseguida la televisión, en fin, bueno. El origen, Harry Potter, ¿vale? Después, en quinto lugar, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la parte 2, la segunda parte, 15,5 millones de recaudación. Después, sí, El origen del planeta de los simios, 13,7 millones. Enredados, Rapunzel, una estupenda película de animación, 13,6 millones. Luego Los Pitufos, que se conoce que no han perdido todavía la popularidad, en octavo lugar, con 12,5 millones. Después Super 8, casi los 10 millones. Y en décimo lugar, Fast and Furious 5, 9,850,000 euros. Qué poquito intento de hacer cine en el sentido de espectáculo, en el sentido de arte, ¿no? En verdaderamente, películas, ¿no? Verdaderamente, está claro que, bueno, pues películas americanas, películas de mucha presión publicitaria, películas estrenadas en 600, 700, 800 pantallas son las que se han llevado el gato al agua este año, y en medio, pues ese Torrente. Y bueno, detrás están estas películas españolas, No habrá paz para los malvados, Mientras duermes, que van a hacer una taquilla. Hay que bajar a partir del décimo puesto para encontrar películas de fondo. Sí, y creo, según la estimación que hago, que digo, no me atrevo demasiado porque no quiero dar datos falsos, ¿no? Incluso bajar del 15, quizá. Claro. Entre el 15 y ahí, porque hay muchas películas españolas, como ya hemos visto otros años, que para llegar a los 3 millones de euros, que es el promedio de un presupuesto ahora mismo de película española, se las ven y se las desean. Vamos a repasar mes a mes cómo ha estado la cartelera. Pues me parece muy bien. Mira, en el mes de enero se estrenaron 28 películas, de ellas 8 españolas, y yo creo que las películas más importantes fueron Más allá de la vida, de Clint Eastwood, quizá Carne de neón, la película española de Carne Cabezas, y desde luego una de las peores películas del año, La daga de Rasputín. El honor de las peores películas del año son todas españolas. Hay que ver qué tristeza. Luego nos quejamos de que no hacen recaudación. En febrero, bueno, en febrero, 32 películas, la cosa subió. Se estrenó Valor de ley, la película de los hermanos Coen, y también El cisne negro, que fue una película de absoluta recaudación y de absoluto reconocimiento. Dos de las mejores del año, que están en el Super 10 de las películas del año. En marzo. En marzo, 33 películas, una más, 8 españolas, también una más que en el mes de febrero, que fueron 7. En el centro de la tormenta, de Bertrand Tavernier, Misterios de Lisboa, la difícil, complicada película de Raúl Ruiz, pero desde luego una belleza, fueron quizá las más importantes del mes. ¡Abril! En abril, 43 películas. En abril, películas 1000, ya lo dice el refranero. 10 películas españolas de esas 43, la cuarta parte. En un mundo mejor, de Susan Bier, y No tengas miedo, de Moncho Armendáriz, quizá las más importantes por la parte extranjera y española. ¡Mayo! Pues en mayo, menos, 27 películas, solo 6 españolas, pero en mayo, recordemos que se estrenó Midnight in Paris, la película de Woody Allen, que todavía está, como veíamos la semana pasada, en los Globos de Oro, dispuesta a llevarse un premio para Woody, y también Pequeñas mentiras sin importancia, la película de Guillaume Canet, una de las películas europeas también más interesantes. Nos acercamos ya a las fechas veraniegas. ¿En julio cómo fue la cosa? Pues subió un poquito, como es natural, 31 películas, 8 de ellas españolas. Se estrenó Un cuento chino, la película con Ricardo Darín, y se estrenó, lamentablemente, El caballero del antifaz, de Francesc Xavier Capel, que me han dicho que está ahora mismo en la escuela de cine. Julio. En julio, 35 películas, el gran mes del verano. Luego en agosto veremos cómo ya baja. El hombre de al lado, la película argentina, fue un estreno importante. Y también Black Thorn, Sin destino, la película española, el western español de Mateo Gil. ¿Y en agosto? A ver. Bueno, pues en agosto ya efectivamente menos, porque estábamos de vacaciones. 23 películas, solo dos estrenos españoles. Se estrenó El origen del planeta de los simios y se estrenó La boda de mi mejor amiga, esa comedia guarrindonga que tuvo tantísimo éxito durante el verano. En septiembre, 39 películas, de ellas 9 españolas. No habrá paz para los malvados, por ejemplo. Se estrenó también Estela, El árbol de la vida, una de las grandes películas, de los grandes acontecimientos. Y en el apartado más negativo, la versión enésima y cada vez más mala de Los tres mosqueteros, esta que hizo esta vez Paul V.S. Anderson. Y llegamos al otoño. Pues sí, octubre. En octubre también 39, octubre siempre es un mes de muchos estrenos, 39 películas y nada menos que 11 españolas. El niño de la bicicleta, Criadas y señoras, Nader y Simin, Another Year, grandes estrenos. Y por desgracia también, El Capitán Trueno. ¿Noviembre? En noviembre, 38 películas, 11 españolas, Melancolía, Un método peligroso, Un dios salvaje, los grandes estrenos del otoño que todavía están en cartel y que todos recordamos. Y ya el mes de diciembre, que siempre queda algún datito, pero bueno, ya pues sí, lo vamos a dejar como casi cerrado. Yo creo que al final van a ser 45 películas, nada porque menos. Ha sido un aluvión, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? 12 películas españolas, ha estado francamente bien este mes. Se ha estrenado The Artist, película que apunta al Oscar, Arthur Christmas, una de las mejores películas de animación del año, La fuente de las mujeres, otra película importante, franco-iraní o franco-marroquí, francesa en definitiva. Bueno, una película interesante para un año que yo creo que ha tenido muy buenos títulos. A lo mejor nos ha faltado la grandísima obra maestra, esa que revienta el cine en el año, ¿no? Pero ha habido películas verdaderamente importantes y estimables, como tiene que suceder cada año. Uh-huh. Un poquito, y lo comentábamos con la taquilla, ¿no? Precisamente hay dos líneas de hacer cine y dos líneas de ir al cine, ¿no? Una muy cortita. Pues sí. Pero es la buena. Claro, efectivamente. Me refiero a la fila de las taquillas, sí. ¿Eh? Claro, efectivamente. Y la otra, pues los grandes estrenos multitudinarios. Claro. Que la verdad es que, bueno, muchos tienen diversión, entretenimiento, eso no se le puede discutir. No, evidentemente, ha habido películas buenas y taquilleras claro, a lo largo del año, pero tenemos que retrotraernos en esa lista. Por ejemplo, Cisne Negro es una de las grandes películas del año, en efecto, pero no está entre esas 10 primeras, o El discurso del rey, fíjate, que también estarán en ese Super 10, pero que hay que bajar un poquito del número 10 para encontrarlas, ¿no? Esas películas que aunan un poquito esos dos factores y lo que nos has estado contando prácticamente todos los meses por encima del estreno diario de media, ¿eh? Sí, claro que sí. A ver, 400 y pico estrenos en el año. Esto es un pequeñito disparate, creo yo, ¿no? Con tantos estrenos, muchas películas, sobre todo películas pequeñas, minoritarias, se quedan en el limbo. José Manuel Escribano, la semana que viene ya será año 2000. Pues es verdad. Y vamos a dar el Super 10 del año y otras cositas, ¿verdad? En efecto. Muchas gracias. Nada, Bruno, encantado. Llegamos al final del primero de los programas especiales de estas Navidades. Ayer no hubo programa, sábado porque fue Nochebuena, hoy día de Navidad, hoy ya la noche del 25 al 26 hemos tenido este programa especial. El próximo sábado tampoco estaremos, es Nochevieja, descansamos y nos lo pasamos bien, como todos vosotros, que esperemos que lo disfrutéis. Y el día 1, la noche del día 1, volvemos a tener tertulia especial de 3 horas, programa de 4, porque estaremos nuevamente entre 12 y 4 con todos nuestros contertulios recuperando las noticias más interesantes del año, que ya entonces se habrá marchado. Que pasamos lista, que os esperamos teneros a todos allí, ¿eh? Feliz salida de entrada, yo ya me estoy poniendo las mallas, ¿eh? Para correr la San Silvestre, un año más. Ahí, sí, es que te estás quedando hecho un yogurín total. Tú te pones las mallas, otros nos ponemos las botas. Y otros empinan. Pues eso, empinamos con las botas puestas. Eso se puede hacer perfectamente, no, claro, y con las mallas. Pues, bueno, sí. Ahí se nota más. Pero alguno, sí, marca, ¿no? Venga, hasta no, el próximo domingo. Chao.